presentado por David Salazar. Con agua y jabón hay más protección. Existió una vez en un barrio muy humilde un niño llamado Carlitos de 10 años. Él se destacaba por ser muy juicioso e inteligente. Siempre hacía los deberes de la casa, ayudaba a barrer, ayudaba a su mamá con los mandados y quehaceres. Asimismo cuidaba de sus dos hermanitos menores. Siempre se dirigía de su casa al colegio y del colegio a su casa. A pesar de ser muy juicioso y educado, Carlitos no era muy aseado, ya que no se lavaba las manos para comer ni tampoco se bañaba el cuerpo seguido. A pesar de ser una familia humilde en su casa, dolores.